Bueno, Ignacio, creo que ha sido un lindo remate el de hoy, por lo menos lo que se está viendo esta semana, que los remates han tenido una mejora de precios, ya sea en lo gordo como en la invernada. Eso lo viste vos, ¿no? Sí, además que había, creo que, hacienda para la época de muy buena calidad, ¿no? Y eso también, por supuesto, que ayuda, entusiasma y digamos que pareciera como que la perspectiva es otra, la tónica de la demanda es otra también, a pesar de la escasez. Y bueno, también obviamente las lluvias ayudan a que la gente tome decisiones sobre la parte productiva, estamos en plena primavera y en este momento lo que en algunos lugares empieza a aparecer el pasto, ¿no? Claro. Y eso ayuda bastante. Ignacio, yo recuerdo hace algunos meses, charlaba con vos y con otros martilleros que hemos conversado también, daban su opinión de que esto iba a mejorar, que ya se anticipaba esto, se adelantó, se atrasó esta mejora. Para mí, honestamente, se adelantó un poco la suba que yo esperaba recién para enero. Ajá. Pensé que iba a haber una sobre oferta hasta fin de diciembre, como lo fue los últimos 3 años, porque digamos toda la estructura de consumo está preparada para que haya oferta, digamos, desde mayo hasta diciembre. Y bueno, sí pensé que en la invernada obviamente iba a pasar un poco los precios de la venta de lo gordo, ¿no es cierto? Pero no pensé que tanto tampoco. Bien, ¿a qué se puede atribuir esto? Bueno, yo creo que hay un conjunto de muchas cosas. Me parece que, bueno, de vuelta, el retraso de los precios estaba presente. Sí. La oferta y las decisiones del gobierno, que coincidió, empezó a faltar un poco la oferta. El gobierno decidió frenar los subsidios. El feedlot frenó, digamos, en volver a reponer, digamos. Y eso hace que en este momento haya un bache de oferta de claro. hacienda gorda. La gente está reteniendo y está expectante. Chao. Está expectante, digamos, a lo que va a pasar en la decisión del gobierno. El tema del subsidio es muy importante. En este momento juega un papel importante. ¿Cómo están los después, con después hay una escasez, hay una baja del stock muy importante, que claro, se está previendo. Y hay un gran consumo. Claro, además. Y eso alienta a que la gente empiece a abrirle un poco más los ojos y empiece a mirar a que, como va a faltar el año que viene, por ahí algunos se adelanten a demandar más. El tema de Rusia con las vacas ya empieza a faltar, ¿no? Ahora, Rusia empieza a parar dentro de poquito. Sí, exactamente, los puertos de Rusia, como sabemos todos, se congelan y empiezan a frenar un poco la... Pero bueno, igualmente la demanda va a seguir para estoquear carne y entrarán de vuelta en febrero, digamos, fin de enero, febrero, a volver a comprar más fuerte, pero igual sigue la demanda de vaca sigue muy firme toda la demanda. Bien. Ignacio, lo que no estamos viendo en los remates de hace bastante tiempo es el vientre. Vaquillona preñada, vaca con cría. El productor está reteniendo, no hay porque retiene o no envía a la feria porque no está ese producto. No, yo creo que no está ese producto. Tuvimos un revés muy importante con la seca del año pasado y este año en la preñez. Tuvimos muy bajos índices de preñez. Hasta durante todo el otoño y parte del invierno tuvimos una seca importante. ¿Y eso se fue por el mercado? Eso se fue o por el mercado o se quedó en retención de vientres. Ajá. Yo creo que bajó muchísimo el stock. Igual los números definitivos los van a dar ahora en esta vacunación de ahora. Se van a saber. Y igualmente pasaron esas dos cosas. La hacienda que tuvieron que sacarla del campo fue vía faena. Claro. Y lo que no se retuvo, porque para dar en algunos casos otra oportunidad, y en otros casos sacar la hacienda gorda. Bien. Ignacio, el próximo remate, ahora en diciembre, el 15 de diciembre, exactamente, el 15 de diciembre, el último remate del año, el 10 de diciembre vamos a dar el remate de fin de año en Buenos Aires, en el mercado de Liniers. Y bueno, la verdad que un buen año. Así. Y sí, bueno, fue un buen año, por supuesto. Más allá de la sequía y de sí, todo. Sí, fue un buen año de trabajo. Nosotros, por suerte, crecimos un 28% en la parte productiva, en crecimiento de hacienda. Bueno, estamos contentos. Contentos en Olavarría. Sí, más que todo, sí. Más que todo en Olavarría, porque también, bueno, nos fue muy bien y acá tenemos siempre muchas afinidades y muy buenos clientes que y nos se han afirmado bien. Y esperemos que sí, creemos que sí, sí. Bueno, te vas a Saladillo, me dijiste. Sí, me voy a Saladillo, sí. En Saladillo hay un evento importante. Hay un evento importante, mañana las tranqueras abiertas, que les recomiendo a todos que vayan. Va a haber buenos disertantes, y bueno, se van a mostrar todo, además de los disertantes, entre ellos va a estar el Alderete, el Toti Flores, que son los dos de movimientos sociales, y bueno, van a ir a dar charlas con el sector, con el campo, y para romper un poco los prejuicios entre el campo y los sectores sociales que bueno, que existían, y entre empresarios también, por supuesto, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, estos son los disertantes. Después está toda la parte técnica, digamos, de ensayos, que hay ensayos de trigo, de maíz, de soja muy buenos, que son dignos de ver. Todo esto es ahí en la Estancia San Miguel, sobre la ruta 51. Y sí, ahí cerquita de la rotonda. Cerquita de la rotonda. Así que aprovechen y vayan, porque vale la pena. Bien, gracias, Ignacio. Gracias a vos, Hugo.